Bienvenido a un nuevo podcast de 24H24L. Mi nombre es José Jiménez y esta vez voy a tener una reflexión sobre los fork. Vamos a empezar. Bueno, la intención es tener una reflexión sobre un comportamiento que estoy viendo, no sé si relativamente hace mucho, pero es algo que me estoy dando cuenta, que es el abuso de los fork. Pero antes vamos a empezar. ¿Qué es un fork? Un fork es algo, digamos, que podríamos decir particular de Linux, sobre todo del sistema operativo. Es algo, tú no puedes hacer un fork de Windows, tú no puedes hacer un fork de macOS. Evidentemente sí puedes hacer un fork de las aplicaciones de esos sistemas, igual que de Linux. El fork es, digamos, que una particularidad del software libre. Si tenemos disponible el código fuente, pues podemos coger ese código fuente y hacer nuestra propia versión. Eso es lo que se llama un fork. Es algo relacionado mucho con los repositorios de Git, algo que se utiliza mucho en el desarrollo de software libre. Aquí lo que tiene relación con el fork o el uso de fork es la libertad que te proporciona la licencia de software libre. Una GPL, una MIT, una BCD, una AGPL, todas no te prohíben que hagas un fork, que hagas, cojas ese código fuente y te saques tu propia versión. Ya dependiendo de la licencia que cojas, pues todos los cambios, modificaciones que hagas en esa versión, en ese fork que tú estás haciendo, pues pueden ser utilizados en el, digamos, componente original, en el software original. En cambio, si escoges una MIT o una BCD, pues la libertad se lo da al usuario. El usuario que hace el fork puede escoger y mantener la misma licencia o cambiarle incluso a una propietaria. Algo que hace, por ejemplo, Google con Android o con Chromium. Bueno, pues eso es lo que te permite el fork, esa libertad de hacer algo con el código de otra persona. Y dependiendo de la licencia, esas modificaciones las puedes usar en el software original o no. ¿Cuál es el problema que veo aquí? El problema que veo aquí es que el software libre y Linux y GNU Linux, hay una palabra que siempre está implícita en el que es la colaboración. Las licencias libres lo que te permiten, aparte de fork, es que haya una que se facilita la colaboración. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando el fork se utiliza en sustitución a una colaboración. Me explico. Yo creo que lo primero que hay que hacer cuando tú usas un software libre y quieres aportar tu granito de arena es colaborar en el propio software. O sea, simplemente integrarte en el desarrollo y ayudar en el desarrollo de ese software. Ahora, si tu visión es diferente al equipo de desarrollo que hay, o no hay comunicación, o ya veremos otros tipos de cosas que suelen pasar, pues ahí sí creo que ya es la opción de hacer un fork y hacerlo como a ti te gusta, porque no te dejan colaborar de como tú quieres, digamos. Ahí sí. ¿Cuál es lo que veo yo ahora? Que simplemente ahora es, hay un software, hay algo que no me gusta de ese software, pues automáticamente hago un fork. No intento decir o intento enviar un parche para ver si ese cambio que yo quiero que haga se puede implementar en el software original. No, directamente hago un fork. Esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja es la variedad. Hay un conjunto y una variedad de un mismo software con diferentes, digamos, podemos decir personalidades de ese desarrollador. Tú puedes escoger, me gusta más este, me gusta más este. Otro problema, un problema que hay en eso es la fragmentación. Y la fragmentación lo que implica es la dispersión de recursos. No es lo mismo tener 50 programas que prácticamente hacen lo mismo y cada programa desarrollado por una sola persona que tener un desarrollo con 50 personas o dos desarrollos con 25 personas cada uno. Es verdad que se pierde variedad, pero se gana recursos, porque una cosa que pasa en los for es que después hay que mantenerlo. Entonces, yo aquí es mi gran queja sobre los for. Los for que creo que deberían utilizarse son aquellos que aportan algo o que dan un giro diferente a ese software de donde se forquea. Pero si básicamente tú haces un fork porque no te gusta cierta cosa, sobre todo muchas veces te encuentras fork que es básicamente un cambio estético o de un componente que a ti no te gusta, pero que realmente se podría también solucionar en el software original, pero es que tú no lo quieres. Y ahora pondré algunos ejemplos. Se hace un fork, que después, lo curioso es que muchos de esos forks después con el tiempo no se mantienen y se acaban abandonando. Así que es el problema, la ventaja y el problema de los forks, que se está abusando. Creo que lo que hay que hacer principalmente es colaborar con un proyecto que te gusta y quiera aportar algo. Ya si no consigues algo, pues siempre tienes la opción, como última opción tiene un fork, pero no es la solución a un proyecto. La solución sería que pudieras colaborar y aportar tu granita de arena. Por eso siempre digo que lo primero que hay que hacer es intentar colaborar en un proyecto. Y ya si por diferentes motivos no funciona, como última opción siempre puedes hacer un fork y hacer ese proyecto con tu visión. Siempre que tu visión aporte algo, no un cambio estético. Y aquí voy a poner unos cuantos ejemplos, tanto de cuando un fork se ha hecho correctamente como cuando personalmente creo que es una estupidez. ¿Cuándo hay forks que se han hecho correctamente para mí? Por ejemplo, de OpenOffice a LibreOffice. OpenOffice era un proyecto que creo que no tiene mucho desarrollo. No sé si sigue activo OpenOffice en la actualidad, pero claro, era de una empresa llamada Sun, que era código fuente. Él estaba el código fuente disponible, sino es imposible hacer un fork. Y claro, lo compró Sun, lo compró Oracle, y Oracle como que no le hizo mucho caso. Y ahora creo que está en la Fundación Apache, creo recordar. No sé si tiene mucho desarrollo activo, pero ahí surgió LibreOffice con un desarrollo bastante activo y que sigue su camino, básicamente. Hay una base común entre LibreOffice y OpenOffice, pero yo creo que LibreOffice se podría decir que ha sido el sustituto de OpenOffice, porque creo que OpenOffice no tiene mucho mantenimiento. Otro ejemplo, además, de la misma empresa, de Sun y Oracle, fue el de MySQL y MariaDB. De hecho, MariaDB creo que lo hace uno de los fundadores o creadores o el creador de MySQL. Cuando hubo un cambio de Sun a Oracle, Oracle era una empresa de base de datos y MySQL pues tenía, digamos, una idea diferente al original, a la creación original de MySQL, y de ahí surgió MariaDB, que sigue siendo una idea, una visión más del creador de MySQL. Otro ejemplo que a lo mejor es muy polémico, pero me parece razonable hacer un fork, el de X11. Bueno, X11 sería short, porque X11 recordás que es el protocolo, pero bueno, todo el mundo lo entendemos. Y el X libre, creo que se llama, no sé si es X11 libre o X libre, porque realmente X11 es un proyecto que no tiene mucha actividad y una persona decidió hacer un fork y a partir de ahí seguir el desarrollo y, digamos, reactivar el proyecto de X11 y hacer, pues, implementar cosas y, bueno, básicamente continuar el desarrollo, porque X11, aunque de vez en cuando sacan algún parche de seguridad, pero creo que no tiene un desarrollo muy activo. Ahí lo veo bien, cuando algo no funciona bien, pues lo normal es que hagáis un fork. Y ahora, personalmente, ¿cuándo creo que un fork no le encuentro mucho sentido? Pues aquí hay una categoría, cuando se hace un fork, que siempre es de un ámbito muy específico, que es cuando hablamos de la privacidad y telemetría, sobre todo. El caso más grande fue Audacity, que tuvo un cambio, que sus desarrolladores fueron contratados por una empresa, no así el código sigue estando disponible y sigue siendo el código fuente disponible y sigue siendo software libre, pero los desarrolladores, digamos, fueron contratados por una empresa pues para seguir el desarrollo. Y una de las cosas que hicieron, no sé si motivado por este cambio o no, fue activar o poner una telemetría que creo que por defecto no está activa, quiero recordar. No sé al final en qué quedó el tema ese, porque eso generó mucha polémica. En la telemetría está, por parte de la comunidad de Linux, muy, muy mal vista. Muchísimo. Aunque la telemetría es una herramienta muy útil para los desarrolladores. Bueno, como hubo gente que no le gustó lo que empezaron a hacer Ford de Audacity, simplemente quitándole la telemetría, no añadiendo más funcionalidad de cambio estético o cambio de diseño de la interfaz. No, no, no, solo quitarle la telemetría. Para mí eso es absurdo, porque directamente Audacity, creo que la telemetría no está activa. La puede activar, pero por defecto no está activa. Y si está activa, creo que hay formas para desactivarla. ¿Qué podría haber hecho esos desarrolladores de software? Pues simplemente contactar con Audacity y a ver si con un plugin o con algún tipo de código añadido, extensión, pues desactivar toda la telemetría. Creo que no sé si hubo comunicación y hubo contacto entre los desarrolladores del Ford y de Audacity original, pero la cuestión es que surgieron no uno, sino que yo creo que dos o tres Audacity simplemente quitando la telemetría. Como tiene acceso al código fuente, pues limpiaron de código todo lo relacionado con telemetría del código de y crearon sus propios Ford. Creo recordar que ninguno de esos dos o tres sigue activo. ¿Por qué? Porque después hay que mantenerlo. O sea, y realmente un Ford que solamente quita la telemetría, cuando esa telemetría realmente para la mayoría no es un problema, pues no tiene mucho sentido. No, ahí está la diferencia entre como pasó OpenOffice LibreOffice o MySQL MariaDB. Sí tienen utilidad esos Ford, porque aportan algo. Y es verdad que quitar telemetría puede aportar a alguien para un conjunto de usuarios, pero después hay que mantenerlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Solamente un Ford donde quitas la telemetría y en las siguientes versiones qué vas a hacer? Porque claro, los Ford en concreto no son desarrollo independiente, sino en más o menor medida siguen necesitando el desarrollo original. En este caso, siguen necesitando Audacity. Otro ejemplo que veo, que aquí tengo yo mis dudas, sobre lo de los Ford de Firefox. Hay un conjunto de Ford de Firefox que básicamente lo que buscan es la privacidad, quitas telemetría, privacidad, publicidad, etc. Ahí creo que todavía siguen siendo activos estos desarrollos. No sé si estos desarrollos aportan algo más que aparte de esta, pero vuelvo a repetirlo. No sé si técnicamente, lo que voy a decir técnicamente, no sé si es posible, pero en vez de hacer un Ford de un navegador web, ¿por qué no hacéis un plugin que simplemente desactive toda la publicidad y todo y aumente la privacidad con un plugin en vez de hacer un navegador? Si técnicamente se pudiera, ¿por qué? Por esa es la diferencia entre colaborar y hacer un for. El for va a dividir los recursos, va a haber una serie de personas que podrían ayudar en el desarrollo de Firefox o mejorar el ecosistema. Y básicamente van por su lado. Esa es lo que no entiendo muy bien. No sé si esos Ford de Firefox aportan algo más que solo funcionalidades para aumentar la privacidad. Entonces, ¿cuándo hacer un Ford realmente? Bueno, ya con los ejemplos he explicado varias opciones. Bueno, una de las cosas que suelen pasar que se genera un Ford, es verdad que cuando tú intentas colaborar, hay un concepto que yo he visto alguna vez en algún desarrollo, es el ego del desarrollador. Hay desarrolladores que están con su proyecto y que cuando viene una colaboración, digamos, no aceptan nada. No aceptan ni crítica, ni otro tipo de forma de visión, nada. Hay que hacer las cosas a mi forma y como a mí me gusta. Pues claro, hay muchas colaboraciones que al final fracasan, porque tienes que pensar que muchas veces estas colaboraciones son gente que quieren aportar algún código o algún recurso y lo hacen de forma gratuita, en su tiempo libre, y que no es obligatorio hacerlo, no están cobrando por ello. Entonces, o le facilitas esa colaboración o realmente ¿para qué lo va a hacer? O sea, ¿para qué va a colaborar si después no deja que colabore? Lo que quieres es un trabajador que trabaje gratis, no una persona que te ayude, si no aceptas ningún tipo de ayuda. También pasa algunas veces lo contrario. Hay gente que quiere colaborar, pero imponer sus condiciones. No, mira, vas a colaborar un proyecto y ese proyecto tiene ya unas normas. que son consensuadas o con el único desarrollador o con el equipo de desarrolladores. Tú te tienes que adaptar también. Si ahora no te gusta cómo trabaja ese equipo de desarrollo, pues puedes pensar hacer un fork y trabajar a tu forma. Pero también hay un proceso de adaptación. Tú tienes que adaptarte. Igual que los desarrolladores tienen que ayudar y incentivar esas colaboraciones poniendo las cosas fáciles. Los que pretenden, los colaboradores también tienen que hacer una pequeña adaptación y aceptar una serie de normas o requisitos. Otra cosa que cuando yo considero que es bueno hacer un fork es cuando hay un cambio de licencia. Este es el ejemplo de MySQL, y alguna vez ha pasado de un equipo de desarrollo que quiere montar una empresa y quiere darle un valor más comercial al producto, cambiando la licencia. Bueno, pues ahí, claro, los cambios de licencia son a partir de cierta versión. Las versiones anteriores no afectan, siguen teniendo la versión original, que si es software libre, pues puede hacer un fork y continúas tú el proyecto, pero como software libre. Esto ya ha pasado con algunos desarrollos, sobre todo empresariales, donde ha habido un cambio de licencia, los usuarios no estaban de acuerdo con ese cambio de licencia, pues simplemente querían mantener el desarrollo con las condiciones, digamos, que eran antes. Y pues existe tanto por un lado el desarrollo de la empresa con su nuevo camino y muchas veces una comunidad de usuarios pues que mantiene el proyecto con las condiciones iniciales. Ahí pues sí veo interés en un fork. Otra opción es, como he comentado antes, por ejemplo el de X11 y X11 libre, cuando el proyecto no está activo o tiene muy poca actividad o está abandonado. Otro ejemplo, creo que hay una versión, hay un fork de KDE 3.0, de la versión 3, creo que sigue existiendo, y simplemente hubo unos conjuntos. O por ejemplo Unity, que hace no mucho hablé en un audio. Unity era un proyecto de Ubuntu, Ubuntu lo abandonó, lo cogieron un grupo de usuarios, una comunidad de usuarios, y hizo pues su versión y siguen manteniéndola, aunque ahora tienen problemas porque tienen problemas con la búsqueda de nuevos desarrolladores. Por eso creo que a la hora de hacer un fork es la última opción, es una opción que siempre tienes. Antes hay que probar otras cosas. Y recordad que estamos hablando de desarrollo de software libre, donde es muy importante la colaboración y se fomenta la colaboración. Por eso las licencias libres permiten y ayudan a que se gestione una colaboración y proporciona herramientas y normas para que esa colaboración sea más efectiva. Pero claro, si a ti coges un proyecto, no me gusta el color de los iconos, hago un fork cambiando el color del icono, evidentemente no tiene mucho sentido. Y eso es lo que estoy viendo. Estoy viendo un abuso donde el fork siempre es la solución en vez de una opción. El fork es algo que siempre tendrás para hacer, pero antes intenta colaborar con el proyecto original. Y eso cada vez lo veo menos. Cada vez veo que la gente hace fork. ¿Por qué? Porque me gusta esto, porque me gusta hacerlo así, pero no ha intentado a ver si eso mismo que tú quieres hacerlo en tu versión se puede integrar en la versión original y que no haya 8 versiones del mismo programa, que después hay que mantenerlo y después te encuentras un montón de herramientas que están abandonadas, porque claro, estamos hablando de herramientas que son una persona en su tiempo libre desarrolla. Pues algunas veces tienes tiempo y motivación y otras veces no. Pues sería mejor juntar esas personas, esos tiempos libres de muchos desarrolladores y integrarlo en un solo desarrollo. Pero no sé, no entiendo muy bien por qué tanto fork para cosas que después no se van a poder mantener porque físicamente no tienen recursos. Y yo creo que uno de los problemas, además que en todos los años que llevo siendo usuario de Linux, no ha mejorado tampoco mucho, es la falta de recursos en los desarrollos de software libre. Siempre te ves, salvo excepciones, que siempre ponemos el ejemplo de Arch, de Debian, ya, pero es que Arch y Debian son una excepción. No hay más Arch y Debian. Generalmente las distribuciones de Linux no son Arch y Debian, son grupos muy, muy reducidos de gente. Y los proyectos de software libre suelen ser grupos muy reducidos de gente, muchísimas veces sin apoyo económico, y si mejor pues juntemos o integremos varios proyectos pequeños para convertirlo en un proyecto grande. Y si nos dedicamos a hacer for, estamos haciendo lo contrario, estamos dividiendo cada vez más los recursos y los proyectos, sobre todo cuando muchos de ellos al cabo de X tiempo se abandonan. Y eso es recurso y tiempo que se ha perdido en un proyecto que a lo mejor si se hubiera integrado con el original, pues se hubiera mantenido, porque muchas veces el software original de donde vienen muchos for son software que están establecidos, tienen recursos, aunque sean limitados, pero ya tienen una inercia de desarrollo y una experiencia que a lo mejor en vez más interesante sería colaboración que, digamos, el for y diversificar y dividir más recursos. Bueno, y esta es mi pequeña reflexión, como siempre hago un montón de minutos. Siempre pretendo que las reflexiones sean pequeñas, pero al final siempre llego a los 20 minutos. Bueno, y ya por esto vamos a finalizar este podcast. Recordad que será publicado por diversas plataformas de podcasting y también lo subiré en formato, digamos, video audio a los canales de YouTube de 24H24L y también al canal de 24H24L en Fediverse. Evidentemente en plataformas de podcasting, Spotify, Apple Podcast y otras plataformas. Yo, por último, si os interesa conocer muchísimas aplicaciones de Linux, os pondré un enlace para que, si os interesa, mi canal de Telegram de pago, que se llama Aprende Linux, donde ahí tenéis de forma organizada, categorizada, muchísimas aplicaciones de Linux, aproximadamente más de 300, más todas las que voy publicando cada semana, que son 3. Y otros recursos que voy dejando disponibles relacionados con Linux. Si os interesa, es un pago único de 30 euros. Pagas una vez y accedes para siempre. Pondré un enlace a un canal donde debo un poco más de información de los pagos y de las herramientas que voy publicando. Así que me despido hasta el siguiente audio. Adiós.